vez. No voy a implorarte más. Me cansé de llorar. Si de tanto llorar por ti, si mañana te vas, que te vaya bien. Tengo nuevo